Arrancamos este segundo bloque de La Lucha que nos parió. Dijimos al principio que íbamos a estar escuchando la charla que tuvieron los compañeros y compañeras que viajaron hacia Concepción del Uruguay, a Paraná, con Marcelo Boykens. Perdonen si pronuncio mal el apellido. Marcelo Boykens es el coordinador del Registro Único de la Verdad y uno de los abogados querellantes en esta causa por delitos de lesa humanidad que tenía a Massaferri como el acusado, que en definitiva fue condenado a 20 años. Eli, vos fuiste una de las que estuvo charlando con él, ¿verdad? Sí, también fue el abogado de la causa Arguindegui, así que está bien informado de todo lo que fue previo también a la causa. La verdad que muy interesante, teniendo en cuenta que aparte es una persona joven que trabaja dentro de lo que viene a ser los archivos de memoria, y que aparte en Paraná hay muchos centros clandestinos de detención que todavía no han llegado a juicio. Así que me pareció interesante ver que la mayoría de los abogados que llevan a cabo los juicios son personas muy jóvenes. Y eso, en causas como esta, es muy para resaltar. Escuchamos entonces uno de los abogados querellantes en esta causa Massaferri, bien como decía Leonora, también fue querellante en la causa Arguindegui, que hay que recordarlo, ¿no? Que se falleció Arguindegui antes de que se dicte sentencia, ¿no? Arguindegui, uno de los que murió impune, que se dice habitualmente. En este caso también agradecer a los compañeros de Hijos Paraná, que son los que nos hicieron el contacto, aparte que es la gente donde estuvimos parando, pero que nos hicieron el contacto para poder entrevistarlo, y que él nos atendió en su casa, donde pudimos grabar esta nota que va a salir acá, que es parte del documental. Escuchamos entonces a uno de los abogados de la causa Massaferri. Contanos un poco, a días de haber terminado lo que fue la sentencia histórica de Massaferri, ¿cuál es la interpretación que tenés vos, habiendo llegado a esta instancia judicial y viniendo de la causa Arguindegui con tu experiencia? ¿Cómo ves esta sentencia? Bueno, la verdad que es una sentencia buena, al menos en lo que es el monto de la condena. Todavía no sabemos los fundamentos, pero bueno, fue condenado por casi todos los hechos por los cuales fue traído a juicio. Hubo pocas absoluciones, digo, en casos muy particulares, pero en términos generales se lo condenó por todo lo que fue imputado, es decir, por asociación ilícita, por privaciones ilegales de la libertad, por allanamientos ilegales de morada y por torturas. Así que en ese sentido estamos muy satisfechos de que finalmente Massaferri haya tenido una sentencia de condena. Recordemos que Massaferri estuvo prófugo de la justicia durante 4 años y que no pudo ser juzgado y condenado en lo que fue el precedente de la causa Arguindegui. En aquel momento era tan contundente los testimonios de las distintas víctimas y de los familiares de las víctimas en torno al rol que jugaba Massaferri en la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, que el Tribunal Oral Federal de Paraná en aquel entonces llegó a hacer una suerte de juicio en ausencia. Si Massaferri estaba prófugo, pero no obstante en la sentencia el tribunal tuvo que expedirse en cuanto al rol de Massaferri. Así que ni bien se lo capturó a Massaferri, este Tribunal Oral Federal de Paraná, en su composición primigenia, en su composición originaria, no pudo intervenir porque ya había un prejuzgamiento. Así que el tribunal se integró con jueces de Rosario, que bueno, por suerte fue un buen tribunal y que pudimos lograr que se haga lugar a todas las peticiones de las querellas y de la fiscalía. Te hacemos una pregunta con respecto a Paiva en particular. Escuchábamos en la sentencia que hubo algunas excepciones. Queríamos que nos explicaras un poco. No sé si te referís al concepto técnico de excepciones, sí, que planteó la defensa. Sí, sí, sí. Porque a las excepciones que planteó la defensa se las rechazó a todas, que fueron cuestiones como querían la aplicación de las leyes de evidencia de punto final, particularmente la de punto final, pretendían la aplicación de la prescripción. Bueno, todas estas cuestiones, todas estas excepciones que ya están absolutamente zanjadas desde, bueno, la famosa causa Simón, desde la causa Nancy Clavel, así que obviamente no se hizo lugar. Sí hubo una absolución en cuanto a Martínez Paiva en cuanto a el allanamiento ilegal de morada por parte de Mazzaferri, porque no hubo testimonios contundentes, entendemos, para el tribunal que no dejen de lugar a dudas que Mazzaferri también participó en ese allanamiento ilegal de morada. Pero eso fue lo único, la única cuestión que quedó pendiente y que, bueno, se verá si se apela o no. Lamentablemente no hubo querella por Carlos Martínez Paiva. En mi caso me tocó representarlo, pero finalmente el juicio oral fue una decisión tanto de Martínez Paiva como del equipo de acompañamiento de testigos y del Centro Ulloa de que no participe como querellante y Carlitos Martínez Paiva, una de las víctimas, digo, quien más sufrió las torturas de Mazzaferri, decidieron que no participe ni como testigo ni como querellante. ¿Está abierta la posibilidad de que más adelante se pueda conformar un juicio nuevo? Nosotros, de lo que fue el debate oral y lo que se pudo surgir ahí en el debate oral fue una suerte de valoración de lo que era el legajo personal de Mazzaferri. Y allí nos pudimos ver que Mazzaferri estaba condecorado, que tenía algunas congratulaciones por su accionar en la lucha contra la subversión. Particularmente detectamos dos cuestiones fundamentales. Una, se lo felicita desde la delegación de la Policía Provincial de Concordia por un operativo que había ayudado a la Policía Federal en Concordia. Esta es una felicitación directamente del jefe departamental de Concordia, el comisario Campbell. Y lo que, poniéndonos a ver qué había pasado por esos días en Concordia y que merecía una felicitación a un miembro de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, era el secuestro de un desaparecido de Concordia, que es Julio Solaga. Julio Solaga fue secuestrado días antes de esta congratulación en Concordia por un operativo conjunto de la Policía Federal y la Policía de Entre Ríos. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está Julio Solaga. Así que nosotros pedimos en los alegatos que se investigue a Mazzaferri por ese secuestro. Y otro más, que es más contundente aún, es que había una congratulación a pedido del jefe de la Policía Federal de la ciudad de Paraná por su aporte en la lucha en la desarticulación de la organización Montoneros y su participación en la desarticulación por motivos del asesinato de Cáceres Monier. Cáceres Monier es un militar que a la vez había sido jefe de la Policía Federal Argentina, que fue asesinado por un comando Montoneros aquí en Paraná, cerca de una localidad en Villa Urquiza, en el año 75, y que luego de eso se inicia una cacería contra quienes los militares entendían habían sido los partícipes de ese asesinato. Entre ellos, los más conocidos, Tucho Valenzuela y un entrerriano, santafesino, de apellido Fernández. Lo que esa congratulación está fechada días posteriores al secuestro de Fernández en Teodolina, Santa Fe. ¿Quiénes secuestraron a Fernández en Teodolina, Santa Fe? Él estaba trabajando con otro nombre en una fábrica allí en Teodolina y se presentaron miembros de la Policía Federal de Entre Ríos. Allí es secuestrado y tres días posterior a su secuestro aparece fusilado en Paraná en lo que se conoció como la masacre de la Tapera. La masacre de la Tapera era una casa que tenía alquilado Montoneros y allí fueron introducidos Fernández y Beto Osuna, que luego y ambos fueron fusilados. A Beto Osuna se logró restituir sus restos porque fueron enterrados en el cementerio municipal de Paraná. De Fernández no se han encontrado los restos aún, a pesar de un trabajo muy fuerte de LEAF hace varios años. Pero bueno, también pedimos que se investigue esto porque es muy, muy, muy elocuente esto de que cuatro días posterior al secuestro de Fernández aparece congratulado Mazzaferri por su accionar en la lucha y desarticulación de la organización Montonero y por su aporte al esclarecimiento del asesinato de Cáceres Monier. Así que creemos que Mazzaferri debe seguir siendo investigado, ese legajo debe seguir siendo materia de análisis y bueno, y citaremos a testigos del secuestro de Fernández, intentaremos nuevamente reconstruir cómo fue el secuestro de Julio Solaga en Concordia, y veremos qué más podemos aportar a la Fiscalía, tanto de Concepción de Uruguay para el caso de Solaga y la Fiscalía de Paraná para el caso de Fernández. En este caso en particular, ¿dónde queda detenido? Massaferri vuelve a Devoto, donde estaba detenido antes de ser sometido al debate oral, que durante el debate oral estuvo detenido en la UP, en la Unidad Penal número 1 de Paraná. ¿Y existe la posibilidad de que pueda exigir o pedir un arresto domiciliario? Y ¿ha habido antecedentes en su causa respecto a eso? Lo que nosotros venimos viendo desde, bueno, lo que es el colectivo nacional Mario Bosch de abogados querellantes y de fiscales en causas de lesa, es que es una estrategia esto de pedir las prisiones domiciliarias, sabiéndose condenado, sabiéndose de que le quedan varios años en cárcel a aquellos que ya recibió una condena, que la estrategia es la prisión domiciliaria. Y insisten hasta que bueno, logran que algún médico, que incluso los propios carceleros, digamos, que son quienes más padecen los pedidos de los genocidas para las prisiones domiciliarias, se la terminan concediendo. Es la estrategia que se han marcado, si bien ahora con estos nuevos aires, estos nuevos vientos que corren a nivel nacional, y que también la Corte Suprema de Justicia lamentablemente está acompañando con algunos fallos, también los ha entusiasmado a pretender reeditar algunas cuestiones como la que se pretendió en este juicio de que se aplique la ley de punto final, o la aplicación del 2x1. Pero sí, esta es una de las estrategias, pedir la prisión domiciliaria. Massaferri es una persona relativamente joven, tiene 65 años, es decir, todavía no cumple el requisito de los 70, que es uno de los requisitos, y es una persona absolutamente saludable, no presenta al día de hoy ninguna patología, ninguna enfermedad de base que pueda... Estás escuchando La Lucha que nos parió, La Lucha que nos parió. Regado por...